Olympique. Yebi sa mère Malou. Batale langa situation nangai na malembe. Mpo na komi de paysé. Mama. yo mama. Kita kita kita kita kita. Ayo mama.